noche. Estrellas de medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Así comienza una hora más en Estrellas de Medianoche. Y así comienza un día más, porque ya han transcurrido 3 minutos del sábado 4 de mayo del año 2024. Y aquí estamos en el fin de semana presentándoles Estrellas de Medianoche con los mejores géneros del dance, con todas las décadas de la música. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Él es Quincy Jones, canción de principios de los 80, Hay No Corrida. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. For every man I see. Hey, big spender, spend a little time with me. We'll be right back.

Girls and Boys, las chicas y los chicos, es una canción original de Blur y en los 90 los Pet Shop Boys la hicieron a su estilo. Es este tema, la versión de los Pet Shop Boys. La música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, fin de semana, emisora cultural de Pereira 97.7. I've been waiting in the darkness just for you. En Estrellas de Medianoche, una canción reggae. Turn on the light, make it shine bright. Hey, listen to this. Jam it. Reggae night. We come together when we're feeling right. Reggae night. And we'll be jamming. Mashing it up tonight. Oh, reggae night. We come together when we're feeling right. Reggae night. And we'll be jamming till the morning light. Look at your best, man. Now lightning strikes at 8, so you better not be late for this rubber ducking, rocking, jamming, fun, fun, loving, yeah. Reggae night, we come together when we're feeling right. Oh, reggae night, and we'll be jamming till the morning light. Del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. You get me. You turn me up, you turn me upside down. You pick me up when I fall down. Tú me levantas cuando yo me caigo. Es una canción de Will.i.am de los Black Eyed Peas con Miley Cyrus. La presenta Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, fin de semana. Lo mejor del dance ahora de los 80. Neutron Dance es The Pointer Sisters. I don't wanna take it anymore. I'll just stay here locked behind the door. Just no time to stop and get away. Cause I work so hard to make it every day. Money falling from the sky. Cause a man took my heart and robbed me blind. Someone stole my brand new Chevrolet. And the rent is due, I've got no place to stay. Ooh. Ooh. Ooh. And it's hard to say. Yeah. música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, la música disco. de los grandes exponentes del género disco de finales de los 70, finales o mediados de los 70 más bien. Aquí están los Casey and the Sunshine Band con Shake, Shake, Shake, Share Your Booty en Estrellas de Medianoche, fin de semana. Dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Cry Just a Little es Bingo Players. Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Thank you.